No, ese es de Oriental. Este es de 5. Es de 5, pero yo no soy de acá de Colombia. No, es de aquí tampoco. Este es de aquí, vea. Ah, de 5 pesos. De 5 pesos. Cuando salió pequeñita. Da la de 5 centavos. Yo le muestro la de 5 centavos. No, querido, da aquí. Da la aquí. Ah, sí, mira. Esa es la que yo tenía. Es bien vieja. Gracias, María. Es igual a la que le mostré a la de cobre. Y esta es que 11 5 pesos, vea. 2 centavos. 5 centavos. Ah, ¿dos? 2 centavos. 2 en romanos. Tan chistoso. 1 peso. 50. ¿Sabe qué es lo peor? Que una 10, de esas me tocaron 10, a mí. Pero, ya, la de 10 pesos aquí, a la aquí. Esta es la de 10 de acá. Esta. Y esta es la misma, por el otro lado. Sí, esa es la misma. Y esta es la de 10, la de ahora. La pequeña y la grande. La de ahora no, porque ahora no hay. No existe. ¿Qué no? ¿Qué? No. ¿Qué? La de 10 tampoco existe ya. No, ya no existe. No, lo mínimo es 50. 50. Lo mínimo es 50 pesos. De ah, también la puta mierda. Acá adelante, ya. ¿Y entonces usted dónde es? Támisis. ¿Y dónde queda eso? De Támisis. Es como nosotros no somos de acá de Antioquia, sino del Valle. Del Valle. No sabemos dónde queda. Cuéntenos dónde queda. Eso queda para el suroeste. Eso para Cali, eso. ¿Yendo para Cali? Sí, de La Pintada para adentro. ¿Y hace cuánto vino allá? 45 años. ¿Y cómo? La pregunta que nos hacemos nosotros con esos tubos es sobre el paisaje. ¿Cómo es el paisaje en Támesis? ¿Pero cómo era? ¿Hace cuánto no va a Támesis usted? 45 años. ¿Hace 45 que no va? Que no voy a ese pueblo. ¿Y cómo era en esa época? Que en la época el pueblito era muy pequeñito, ¿eh? No, y ahora de estar grande, ya muy moderno ya ese pueblo, ya que es que hay edificios y todo allá. Y en ese tiempo no había ni edificios. Todas las casas eran de barecho, de teja de barro, así como de la teja. Claro. Y ahora todo eso que lo tumbaron y luego fue edificio. Todo muy cambiado. ¿Y se vino de Támesis? Pueblo Rico, está cerca del pueblo mío también, vea, esa chiva. ¿Y esa chiva quién la hizo? ¿Usted también o qué? No, yo compré fue la lámina. Y yo mismo los enmarco los cuadros. Todo eso lo hago yo. Bueno, porque había una cosa que fue la que nos llamó la atención y por la que vinimos acá. Y es que, ¿cómo es que es su nombre? Gustavo. Don Gustavo. ¿Y por qué le decían ahorita como Neider o Neifer o...? ¿Ah? ¿Cómo le decía la señora ahorita, doña Fanny? Ella no le dijo Gustavo. No, ella no sabe el nombre mío. Ah, ya no dije. Sabe el nombre mío. ¿Cómo así? Don Gustavo. Gustavo. Nosotros nos estamos preguntando por cómo es el paisaje. Pero entonces cuando llegamos al parque, vemos que su carrito tiene un montón de paisajes encima. ¿Y eso por qué? Todo me lo engendré yo. La caja la hice yo también. ¿Le gusta mucho a usted la sí, decoración? Sí, a mí me gusta mucho la decoración. Ser organizado, vaciado. A mí me gusta mucho. Oye, al aseo. ¿A dónde ve esa basura de zapatos ahí, vea? Claro. Pedazos de neolay, cosas. No, a mí me gusta todo organizado. Ser así a lo más. Sí. Y don Gustavo tiene digo un que kit. Yo he salido por Teleatique aquí. Tiene un kit de trabajo de zapatos, pero hace todo para los zapatos. ¿Lo ilustra, lo embola, dicen ustedes, o cómo dicen? Enlustra. Enlustra, dice usted. Enlustra. En base decimos embola. Pues hay gente que dice que embola, pero eso no es. Como el, rara esa palabra. Eso no es. Eso es que para decir ropa. Ropa. Y. Se ilustra. Se ilustra. Y tiene un combo ahí, un kit de lustrado que tiene una caja de túnez. Muy vea, muy esto, decorada. Esto es el pueblo donde hacen esto, vea, esto es artesanía. ¿Eso es un carriel? Ese es un carriel en madera, esto es en madera, triple, esto es triple. y hacen y luego hacen tiene un montón de brillante alrededor. Y va al pueblo de donde hacen esta... ¿De jardín? Todo es de jardín, es. ¿Y estos de aquí abajo qué son? No, eso lo puse yo, que... ¿Pero qué es eso? ¿Diamante o qué? Diamante, hola, güey. De veras diamantes de María, hombre, me llevan la caja. De veras diamantes. Ya lo hubieran llevado. Ay, ay, ay, ¿usted cree que cuánto vale un diamante? ¿Dónde esto sea diamante o esto oro? Se le han robado las monedas. Ay, la, hombre, por Dios. Esta moneda tiene 220 años, ¿verdad? Esta moneda tiene 220 años. ¿Y de qué es? No, esa moneda no es de aquí, es de lejos. Pero tiene 220 años esta moneda. Y en la remachadora, ¿verdad? Es que real, yo le muestro la remachadora. El carrito de ventas de trabajo de don Gustavo es un carrito que parece haber sido de Carulla en alguna época o algo así. Y está absolutamente intervenido, como lo veremos en las fotografías. Tiene hasta un reloj de pared donde hay una casa y un paisaje. Y cada una de sus herramientas ha sido decorada y modificada a propósito del tema que le interesa a él, que es como los lujos y como los artículos de decoración asociados como a los lugares de donde vienen las cosas. Tiene monedas de México, tiene monedas de Estados Unidos, tiene monedas de diferentes lugares de Sudamérica. ¿Y eso cómo se llama? Remachadora, para meter el zapato. Está la remachadora para uno pegarle al zapato. Pero esta está livianita, ¿oyó? Tiene una herradura. Ponla aquí en el combo así. Se cae. Si entra, se cae. Tiene una herradura, tiene... Dos herraduras, no le falta ni el caballo. Esa es la grande y esa es la pequeña. La talla grande y la talla pequeña, claro. Y ahí tiene monedas de todo el mundo, tiene usted, ¿no? ¿Cuál es la moneda más rara que tiene? Es una fábrica, esta la usé yo, ¿eh? Esta de un peso la usé yo. Esta de 5 pesos, esta de 25 centavos también, la de 2 pesos también. Yo estoy muy viejo, ¿cierto? Y esta de 50 centavos también. La de 50, aquí. Esta la conozco. Esta la de peso por el otro lado. Pequeña y la grande. Pero debes entrevistar, decir lo que hable. ¿Y esta de dónde es? ¿Por qué? Dígame usted de dónde es esta. Ah. No, esta moneda es de aquí, de Bogotá. No, señor. Es de los Juegos Panamericanos de Cali. Ah, los Juegos de... Para que vea, pues. No le pregunté nada. De allá de donde vengo yo. Ah. De allá de donde vengo yo, de Cali. De Cali. Sí, señor. La monedita de los Juegos Panamericanos. Tomar una foto cerrada ya esa para que le mande a Alejandro. Tómela la torre, vea. Martín. ¿Dónde está la de los Panamericanos? Está la de los Panamericanos. Pero entonces pónganlo solo, algo así. Le va a mandar a un amigo que investiga los Juegos Panamericanos una foto de la moneda de los Juegos Panamericanos. Bueno, voy a editar la pata de ese man. ¿Cuándo fueron a ONU? No, ya me voy. Bueno, ya me voy ahora. Ahora sí viene ahora. Ah, que ahora viene. Qué pena, hombre. Que está allá. ¿Y qué es lo que le hace usted a los zapatos?